y pedirle algo que precises para el día de mañana, tan solo hazlo con mucha fe. Si deseas, puedes escribir tu petición debajo en los comentarios y estarías reforzándola aún más. Si esta oración te ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.